nosotras fuimos a medida del paso de los años también perfeccionando nuestra herramienta, también formándonos, capacitándonos, dando los debates, ¿no? Entre nosotras, entre las compañeras con más experiencia, con más formación, para poder tener un informe más completo. Sobre esto estamos hablando de, al día de hoy, 69 muertes violentas de mujeres travestis y trans, de los cuales 47 son femicidios, 9 muertes violentas asociadas al género, 10 muertes violentas que están en proceso de investigación y 3 suicidios femicidas, de los cuales esto nos arroja que 55 niñas y adolescentes se quedaron sin madre. Y como vos bien decías, lo de suicidios femicidas es algo que comenzamos a registrar recientemente, porque vemos también cómo la violencia de género, la violencia psicológica y la violencia de otro tipo hace que también las mujeres dañen, ¿no?, su propio cuerpo, y bueno, y en estos casos estamos contabilizando en lo que va del año 3 mujeres, ¿no?, que se han suicidado, que han puesto fin a su vida a partir de una situación de violencia de género extrema, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estas cosas hay que visibilizarlas, hay que poder charlarlas y hay que llamarlas a cada una por su nombre, como corresponde, ¿no?